pasarás largas horas frente a un televisor. Mientras tus padres trabajan, él será tu protector. No, solo tu ciclón, son la sombra de poder. Con su ojo vigilante aprenderás a obedecer. A un sabio integra ciclón, nace en tu gordo. Reina Saturno, reina. Con un libre tratado y detrás una inyección de terrorismo de Estado. No, un sordo ciclón con la sombra del poder, con su ojo.